chaval, mira, chaval, mira, mira, mira, mira, chaval, mira. Buah. Ciento y pico programas del Hot Fantasy, tío. Mira, mira, mira, mira. De Final Fantasy 9, mira, mira, mira, mira, mira. Del Salón del Manga de Murcia, mira, mira, mira, mira. Y gratis, buah, chaval.